¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la... El pianista cubano Gonzalo Rubalcaba y el gran poeta del contrabajo, el contrabajista estadounidense Charlie Haden, se volvieron a reunir para grabar este Tokyo Adagio en un encuentro, una residencia de cuatro noches en el Blue Note de Tokio en marzo del año 2005. Este álbum fue publicado el 6 de junio del año 2015 por el sello Impulse. Un encuentro entre dos grandes amigos que se conocen desde hace muchísimo tiempo. Se habían grabado juntos antes de esto un álbum realmente lindísimo, Nocturne, que fue publicado en el año 2001, Land of the Sun, ganador del Grammy, publicado en el año 2004, y este grabado al año siguiente, 2005, donde recorren algunos de los temas ya publicados en álbumes anteriores, un recorrido absolutamente y profundamente romántico, un álbum realmente delicioso para escuchar una y otra vez. Gonzalo Rubalcaba le había comentado a un autor de un libro titulado Cuba y su música, From the First Drums to the Mambo, de los primeros tambores al mambo, que cuando él, Rubalcaba, era muy chiquito, adolescente, en La Habana solía escuchar a Haydn en la radio, emitiendo el sonido de la Soul Barber Suite de Keith Jarrett. Aquel enorme álbum del cuarteto de Keith Jarrett, el cuarteto americano, porque por aquella época también mantenía un cuarteto europeo, el cuarteto americano, compuesto o completado por Dewey Redman y Paul Mosher. Más tarde, cuando Gonzalo tenía 23 años, conoció a Haydn. Charlie animó al difunto Bruce Landwehr a fichar al cubano y Haydn y Rubalcaba grabaron más tarde su primer disco junto, Discovery, un álbum en trío grabado en directo en el Festival de Montreux, al que se unió Paul Motion. Gonzalo comentaba entonces, nuestra conexión tenía que ver con el amor por la música y por nuestras familias, y el uno por el otro. Una relación de amistad no solamente entre músicos, sino verdaderamente de un padre a su hijo, el de Charlie Haydn con Gonzalo Rubalcaba. Vamos a escuchar la primera parte de este álbum fenomenal, realmente lindísimo, Tokyo Adagio, publicado por el sello Impulse el 6 de junio del año 2015. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Thank you.

dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Muy bien, la primera parte de Tokyo Adagio por Charlie Haden y Gonzalo Rubalcaba, publicó Impulse el 6 de junio del año 2015. Fue grabado durante una estancia de 4 noches en el Blue de Tokio en el año 2005. Entre los días 16 y 19 de marzo del año 2005. Bellísimo, lindísimo, una mancomunión y una empatía realmente formidable, como muy pocas veces vista o escuchada, la de Charlie Haden con Gonzalo Rubalcaba. Gonzalo Rubalcaba, un pianista que logró acoplarse a los designios musicales de su maestro, a quien respetaba muchísimo, comentábamos algo hace un momentito cuando presentábamos el álbum. Prácticamente Gonzalo Rubalcaba creció escuchando la música de Charlie Haden por la radio en su Cuba natal. Más tarde se conocieron obviamente y el flechazo fue afortunadamente instantáneo, ¿no? Charlie Haden supo reconocer el talento de Gonzalo y la devoción de Gonzalo por Charlie hizo el resto. La viuda de Charlie Haden, Ruth Cameron, que además coprodujo el álbum, comentaba el amor que Charlie tenía por los movimientos lentos en las piezas clásicas y de algún modo, a la manera de un adagio, ¿no? Y de algún modo justifica el título de este álbum, Tokyo Adagio. Ella comenta que durante el año de la grabación, Charlie, a pesar de estar luchando contra una neumonía que finalmente lo llevó a la muerte, viaja al Japón para estas fechas para explorar la música en un ambiente íntimo, según ella misma cuenta, que era uno de los empeños musicales favoritos de Charlie. Y esa intimidad, continúa, es lo que es tan especial aquí, así como el romanticismo y la sensación de estar allí, el ambiente silencioso y la notable e intensa compenetración que ambos poseían, añaden cierto dramatismo y belleza. Charlie y Gonzalo se conocieron en La Habana en el año 1985. Charlie, que por entonces era un artista ya consumado, quedó muy impresionado por el talento adolescente del pianista cubano y poco después lo ayudó a salir de la isla para radicarse en los Estados Unidos, donde obviamente Gonzalo tuvo la oportunidad de desarrollar su carrera como músico de jazz en una forma mucho más prolífica. Apadrinado, apañado por el gran maestro Charlie Haden, supo conquistar rápidamente la escena neoyorquina. Grabaron varios álbumes juntos, además de los mencionados en la primera parte, y desafortunadamente muchas de sus presentaciones en vivo no han sido grabadas. Algunos de ellos sí, como este, grabado en esas 4 noches en el Blue Note de Tokio. Sigamos escuchando la segunda y última parte de Tokyo Adagio, publicado por el sello Impulse el 6 de junio del año 2015. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, esto fue Tokio Dacho por Charlie Hayden y Gonzalo Rubalcaba, publicado por el sello Impulse el 6 de junio del año 2015, producto de una residencia de 4 noches en el Blue Note de Tokio, entre los días 16 al 19 de marzo del año 2005. Publicado muchísimo tiempo después, apenas un año después de la muerte de Charlie, ocurrida en el año 2014. Decíamos hace un momentito que su viuda comentaba que a pesar de las dolencias de Charlie, tenía una neumonía de hace muchísimo tiempo, venía con algunos problemas, empeoró muchísimo y falleció en el año 2014, como decíamos recién. Pero a pesar de eso, por aquella época, en el año 2005, él decidió viajar a Japón para grabar este álbum en un ambiente que él consideraba como muy especial, ¿no?, para el tipo de música que él amaba hacer. Ruth comentaba también que él solía llamarse a sí mismo el tipo del adagio, lo que se debía a su debilidad por los tempos muy lentos en alguna de sus piezas, ¿no? De ahí que lo de Tokio Adagio es el título ideal para el tipo de música que él soñaba y amaba hacer. Y obviamente que para este proyecto fenomenal, nada mejor que uno de sus músicos preferidos, el pianista cubano Gonzalo Rubalcaba. Que recordemos que él se conoció con Gonzalo en una de sus presentaciones en La Habana, hablamos de Charlie, ¿no? Conoció a Gonzalo siendo un adolescente, lo escuchó tocar y dijo, me lo llevó a los Estados Unidos, allí donde Gonzalo desarrolló toda su carrera discográfica. Muy bien, nos vamos a ir hasta nuestra salida de los jueves de Alrededor de Medianoche. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo en controles, ojalá la haya pasado re lindo, muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en Alrededor de Medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.